¿Qué pasó, chicos? Muy buenos días a todas y a todos. Sed bienvenidas y bienvenidos un jueves más a este programa Siete Notas y Pico, que ya sabéis que sale los jueves más o menos entre las 11 y la 1 del mediodía. Aunque esto es la última, bueno, una de las últimas veces que os lo digo, porque, bueno, va a haber cambio de día. Seguiremos en el mismo horario, pero cambiamos para el viernes. Me explico, en un principio yo quería los viernes, pero bueno, estaban estos niños de la escuelina haciendo el programa. Y bueno, aunque ya era para el verano y ellos no iban a venir, pensé, mal hecho. Para una vez que pienso... Pues nada, pensé que ellos cuando volvieran ahora por, bueno, al curso, pues volverían a hacer el programa el viernes, y he visto que no, que lo hacen los sábados, por cierto, por la mañana, es recomendable, ¿eh? Y bueno, pues entonces, como a mí el día que me gusta es el viernes por la mañana, pues eso, os aviso hoy y otro par de jueves más, y ya al siguiente, la siguiente semana, que ya sería... Me parece que ya como para el 21 de noviembre ya empezaremos el viernes, ¿vale? Y bueno, pues hoy muy contento. Tenemos más audiencia. Según parece, Gloria está escuchándonos. Y bueno, pues ahí dije que iba a dedicar una canción. Y no sé si dedicate la primera directamente o, mira, del programa de hoy, que van a sonar varias muy guapas, escoges tú la que más te guste. Ya te digo, la primera y es muy buena, pero hay unas cuantas que hoy, porque hoy, bueno, tú no lo sabes que te incorporas hoy al programa, pero bueno, la gente que lleva escuchando este programa ya un tiempo saben que la última semana del mes dedicamos el programa a África. Y es el caso de hoy. Vamos, o a África o a gente que tenga algo que ver con ese continente, ¿no? Que hagan algo relacionado con África. Y bueno, pues hoy trajemos unos cuantos. Y bueno, os iré diciendo según vayan sonando. Y bueno, los primeros que os traigo son un grupo, un dúo, que son ingleses. Y tienen un disco de hace como un año que se llama Living Darfur, viviendo en Darfur, ¿no? Y bueno, de hecho, si entráis en la página web de ellos, es Matafix, como suena, M-A-2-T-S, o sea, T-T-A-F-I-X. Ahí tienen uno de los vídeos de esta canción, precisamente, el de Living Darfur, donde sale el actor este, el Matt Damon. Bueno, y es ya os digo, os lo recomiendo también porque, bueno, llegáis a, bueno, a imaginar un poco, ¿no?, la situación de los campos de refugiados ahí en Darfur, ¿no?, y lo que puede ser vivir en un sitio así donde no hay nada. Vamos, aquí quejándonos de crisis y de depresiones y de no sé qué, bueno. See the nation through the people's eyes. See tears that flow like rivers from the skies. And where it seems there are only borderlines. Where others turn inside, you shall rise. There's disaster in your past, boundaries in your path. What do you desire when lifts you higher? You don't have to be extraordinary, just forgiving those who never heard your cries. You shall rise. You shall rise and look toward the skies. Where others fail, you prevail in time. You shall rise. Be sure, oh, all those. City, let my mind echo memories of Soweto, and anywhere that we go, I'm letting you know the walk of a street soul. Man, I was born there, I mean bred there, I mean without the bread, viva's all I had. Yo, the people sang Amanda and the streets are red. Liberation was a dream that we never had. As I took a back seat, told my mama's back, and I looked over the shoulder and I saw the hat. Mama, let me kill this song for you. After all these years, this is Uhuru. Single from London to Soweto, a street soul in the ghetto, back from the West Indies. When I'm in the city, let my mind echo memories of Soweto. And anywhere that we go, I'm letting you know the walk of a street soul. I stepped off a jet plane, I'm in SA once again, with the faces feel this song for you. Ooh, after all these years, this is Uhuru. Sing, we'll sing, we'll sing, yeah. Our memories in time, Soweto. Inspired, I exemplify. Whoa, whoa, from London to Soweto, a street soul in the ghetto, back from the West Indies. When I'm in the city, let my mind echo memories of Soweto. And anywhere that we go, I'm letting you know the walk of a street soul. What our memories in time, Soweto. Inspired, I exemplify. Song for you, after all these years, this is Uhuru. What our memories in time, so inspired, I exemplify. Let me kill this song for you, after all these years, this is Uhuru. Última que escuchabais era Memorias de Soweto, Memories of Soweto, y la anterior era la de Ángel. Y bueno, esas tres son las que os traje de Matafis. Y bueno, pues ahora pondremos otras de otro hombre que se llama Akli D. Y veréis, lo de este hombre pues es muy muy curioso. Bueno, es originario de la Cabilia, que es una región argelina, aunque él tuvo que exiliarse a París, porque bueno, ya que su región sufre un estado represivo que dura ya más de 40 años, ¿no? Otro sitio de estos mogollones de ellos que hay en el mundo que lleven más de 40 años en guerra, sobre todo en África, bueno, en Colombia y estas cosas. Bueno, pues allí a París se llevó como único bagaje toda la música tradicional que su madre le enseñó. Y en un golpe de suerte le ve en una actuación en el Café Babel de París Manu Chao, y le produce su segundo álbum, que se titula Ma Yela, y es este que os traigo yo hoy aquí, y que contiene letras, eso, con sus experiencias, alegrías y tristezas, ¿no? Bueno, los sonidos tradicionales árabes pues son la base, pero también hay rock, reggae o blues. Y le dedica una canción a Chechenia, porque el drama que allí viven en Chechenia lo siente como suyo en su Cabilia natal, que también anda más o menos igual, ¿no? Y bueno, pues escucharemos otras tres de él, que son Fácil, y la de Good Morning Chechenia, que me parece una dulzura también, y bueno, Ar París. C'est pas facile, l'immigration. facile, c'est pas facile. هذه الغربة ما تزمريش. سي فاسيل سي با فاسيل اللي مقري يحسن مسكين. سي فاسيل سي با فاسيل هذه الغربة ما تلاوي. سي فاسيل اشحال سي زمان اشحال سنين اشحال سي زمان اشحال سي زمان اشحال مازال اشحال مازال اشحال مازال اشحال مازال في وقت اليوم. سي فاسيل سي با فاسيل اللي مقري يصبر مسكين. سي فاسيل سي با فاسيل هذه الغربة ما تزمري. سي فاسيل سي با فاسيل سي با فاسيل اللي مقري يحصل مسكين. سي فاسيل سي با فاسيل سي با فاسيل هذه الغربة مش حل سنين. هذه الغربة مش حل سنين. هذه الغربة اشحل سنين. سي فاسيل des fois pas facile. Oh yeah, oh yeah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Oh yeah, oh yeah, شربيت الوان دموها هون ترنو ماري يوصيو. Quand je ferme les yeux j'ai envie de pleurer. Je me rappelle la guerre des longues nuits sans sommeil des longues nuits sans secours. Parmi les morts, un visage que je connais, qui pourra raconter. Quelle malédiction pour les soldats, je voudrais vous rendre inoffensif. Yeah. من تفريد ما تصدوك هربير يا زو دي بير الهن والسان لسان بورفاران أنا روح رسامي شاد تتعاشني المزيان هكينا فوس دي فوس ولا شوا دي مقلان هاي اللي تصدوك هربير يا زو دي بيري شبح نوضان أسكواري جردنان النالي يا الممار أنزهودي فنانان هاكين زهد دونيت أنشنو قرب نيثران el cambio de ritmo que metimos de uno para otro, ¿no? Se notaba que unos son ingleses y otro es argelino, ¿no? Aunque, bueno, ya os digo, mucho estuvo en París. Bueno, tenéis dos formas de contacto, que no os lo dije al principio, es verdad. Y estáis aquí en Radio Cuca, en el 107.3 y en 7 notas y pico. Y dentro de, bueno, por internet podéis entrar en radiocuca.org. Y ahí entráis en programas y, bueno, dentro del programa 7 notas y pico, y ahí me podéis escribir lo que queráis. Y la otra manera de contactar conmigo ya aquí a través del teléfono en directo, que y el 985-2981-37. Y aquí me podéis pedir directamente lo que queráis. En el otro lado, pues más bien será, bueno, en diferido, ¿no? Bueno, pues nada, ahora cambiamos también de palo, aunque seguimos relacionados así con gente de África, aunque en este caso es más bien afroamericano, digamos, ¿no? Porque, bueno, es muy ponemos a Andy Palacio y el colectivo Garifuna, ¿no? Sacaron un disco en el 2007 que se llama Guatina, como suena, con W, Guatina, todo junto. Y bueno, pues lo típico, el disco este fue elegido uno de los 10 mejores del año por Babelia. En octubre del 2006 le habían dado, perdón, es que sí, fue el premio Womex, y en noviembre la UNESCO le nombró artista por la paz. A Andy Palacio solo, ¿no? Antes de sacar el disco este, como ya os digo, con el colectivo Garifuna. Y bueno, pintaba todo muy guapo, muy bien. Y la historia es que en enero de ese mismo año, de este año, del 2008, pues el hombre le dio un derrame cerebral y para allá se nos fue. E incluso bueno, lo mandaron en avión y todo para Chicago, para uno de los centros hospitalarios más importantes y tal, pero qué va, no hubo nada que hacer. Claro, cuando te pegan un hostiazo de esos, pues no. Y bueno, pues contándoos un poco lo que es la historia del colectivo este Garifuna. Pues contamos que eso, en 1635, pues resulta que dos barcos negreros españoles naufragaron frente a la isla caribeña de San Vicente. y los africanos supervivientes pues se mezclaron con indios caribes. Entonces los garífunas son los descendientes de aquellos hombres y mujeres que, luego diezmados y expulsados por los ingleses, tuvieron que refugiarse en la costa atlántica de América Central. Hoy quedan aproximadamente unos 250.000 entre Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice, que es de donde era él. Y nada, en el 2001 la UNESCO declaró su lengua, danza y música patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. De la gira que dieron con este disco y más cosas podéis verlas en la serie documental de Patricia Ferreira para Televisión Española, que se titulaba, o que se titula, La aventura garífuna. Yo de mano voy, ponemos aquí tres canciones de ellos, que son Lidan Aban, que parece que quiere decir siempre, y Gagambadiba, que bueno, esa no sé exactamente lo que es, y Aguyua Niduenu, que algo así como que mi gente se está moviendo. Su pour gagner le mamoule. Bendition yao. Bendition nagrito. Yeah.

aliando un poco todos estos cables y todos estos botones, me estoy haciendo un lío. Bueno, lo que sí me gustaría que os estuviera prestando a mí, estos programas que hacemos de África, no sé, les tengo un cariño especial. No sé si es que a toda esa gente me parece, bueno, más sana que por así decirlo, que nosotros, ¿no? Con otra serie de valores que nosotros creo que teníamos, pero se nos han perdido. Bueno, dejándome de filosofar y estas cosas, pues nada, ahora voy a poneros otra mujer. Esta es de Benín y se llama Angelique Dio. A lo mejor ya alguno habéis oído hablar de ella, y tiene un disco, este último, que se llama Yin Yin, o se titula Yin Yin. Es D-J-I-N y D-J-I-N. Y bueno, se refiere al tañido de las campanas al amanecer. Y un disco este en el que, bueno, tiene un montón de colaboraciones, porque, bueno, están entre otros, pues eso, Branford Marsalis, la Joss Stone, Santana. Yo traje vos unos temas de, bueno, una colaboración que tiene Alicia Keys, otra con Peter Gabriel y otra con Amadou y Marianne. ¿Os acordáis? Con Amadou y Marianne empezamos esta saga de programas de África, aquellos dos que eran dos invidentes, que son matrimonio de Mali. Bueno, pues esos hacen una colaboración con esta mujer en este disco, que tiene versiones de Sade, de los Rolling, y luego os pongo también una versión que tiene del bolero de Ravel, una adaptación al bolero de Ravel, ¿no? Y nada, bueno, tiene canciones, ya os digo, hablan así de la juventud africana que sueña con el primer mundo. La que os pongo del Peter Gabriel es bueno, del hecho del nacimiento, que será la segunda, ¿no? Por este orden vais a escuchar la de Yin Yin con Alicia Keys, luego con Peter Gabriel Salala, con Amadou et Marianne Senamou, y bueno, luego el bolero de Ravel. Y luego ya creo que entraremos en el pico de las siete notas. awa o manjo, awa o manjo. Oh, mama, turn on the light in this place. There's no smile like the smile on your face. There's no joy like the joy of the soul coming in. There's no joy like the joy of the soul coming in. Amadu, mɔgɔ kana fantanw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. Fantanw sɛgɛnna, fantanw ɲanina diɲɛ kɔnɔ yan. A ye hinɛ fantanw na, a ye fantanw ladon. Aw ka fantanw dɛmɛ. U ka kan ni dɛmɛ ye kosɛbɛ. permitidme una referencia, porque es que estos dos, Amadou, Ed Marian, incluso el de la canción que escuchasteis antes, que era la colaboración con Peter Gabriel, entonces estos tres, cada cosa que tocan la convierten en oro. Va, no te va mi miaruto nace, no te va mi aruelo, mi arue mi aruto nace, lo lo ya ova mi duelo, no viva mi ailo. Va, no viva do tone ase, e alolo no vinha, no viva do to agwe yawo, no viva do to agwe yawo, no viva. Mia ilo agwe le te kwawo, mia ila, mia ilo vivida. Na mesia me. Dum, dum, dum. No te va mi mianoto nace, no te va mi aruelo, mi arue mi aruto nace, no lo ya uva mi aruelo, no viva mi hilo. Va, no viva roto ne hace, e alo lo no via, no viva roto. No viva, do to agwe yawo, no viva. Mia ilo agwele te kwawo, mia ila, mia ilo vivida. Na mesia me, no no varo, no no neka, no no varo, no no neka, na peya me lo. No no vivida, mia mia no du sesele, mia duelo, ne mia kuka. Chichueda e mumbiana mesiamena no cucu cuto vivi no no fafaro no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no No. Pues así, con el bolero de Ravel, hemos entrado directamente en la sintonía del pico de las siete notas. Para los que no sabéis lo que es el pico de las siete notas, es un espacio dentro del programa en el que os cuento cosas que normalmente no nos cuentan los medios de desinformación. Y son cosas de todo tipo. Hasta ahora estuve leyendo el libro de Miguel Jara, de los medicamentos, cómo nos envenenan y cómo nos engañan. O bueno, otras cosas, ¿no? El libro negro de las marcas, bueno, cosas que volverán también. Y bueno, como este, que ya os lo traje el día que os hablé de los entresijos y los entramados que hay ahí en el estado más pequeño del mundo, ese que está en Roma, el estado del Vaticano. Pues os traje este libro que es de Robert Goodman, que además me había tocado en la suscripción que tuve a la revista de Enigmas. En un sorteo me tocó este libro, que es una joya. Y bueno, hoy tratándose de África, pues hay un pequeño párrafo aquí donde expone, yo creo que claramente y con toda la razón, el motivo, por lo menos el actual, por el que esta pobre gente de los refugiados del Sáhara no volverán a su tierra en lo que queda de civilización, que parece ser que no es mucho lo que nos queda. Cualquier día os traigo uno que tengo por ahí de profecías. Cuidado, que es de un, no sé si teniente, coronel o capitán, bueno, un alto mando del ejército que se retiró del ejército y escribió un libro que era Los profetas del bosque, que es buenísimo y cuenta unas cuantas cosas que a lo mejor algún día os lo traigo. Hoy voy a leeros dos o tres cosas, no sé exactamente, ¿no? Bueno, una es el seductor perfume del petróleo. Dice, los atentados terroristas islámicos del siglo XXI parece que están vinculados con los yacimientos de petróleo. Basta recordar la invasión de Afganistán sobre texto de dar caza a Osama Bin Laden. Por cierto, digo yo, con todo el meneo que hay ahora por ahí medido y que no lo encuentran, no lo van a encontrar nunca. ¿Sabéis por qué? Porque, entre otras cosas, la posición social, el dinero y todo lo que tiene la familia Bush se lo debe todo, absolutamente todo, a la familia Bin Laden. Bueno, pues eso, la invasión de Afganistán, decían que era para ir a ver a Bin Laden, a la cueva, pero cuyo objetivo tenía que ver con asegurar una operación comercial interrumpida años atrás por los talibanes. Se trataba de la implantación de petroleras estadounidenses que deseaban controlar los pozos de la zona del Mar Caspio y los oleoductos que cruzarían suelo afgano para llevar el producto al mar sin el obstáculo talibán. Bruno Cardeñosa, no sé si ya os traje algo de él, si no vendrá por aquí también, es un periodista de investigación de aquí español, muy bueno por cierto, afirma en su libro sobre el 11M, os lo recomiendo, que mientras los talibanes afganos son enemigos de Estados Unidos, el gobierno de Marruecos se ha convertido desde 2003 en el principal aliado de Estados Unidos en la zona. El motivo es, cómo no, el olfato de este país por el oro negro. El 20 de agosto del 2000, con motivo de la festividad de su 37 cumpleaños, Mohamed VI anunciaba al país en un discurso que habían descubierto petróleo en cantidad y calidad. Los resultados de las prospecciones realizadas por estadounidenses indicaban que la producción de crudo podría alcanzar los 2 millones de barriles al día en un futuro próximo. Esta noticia cambió radicalmente la importancia de Marruecos en la esfera comercial mundial. De la noche a la mañana se convertía en objetivo para las potencias más ricas del mundo. La localización de un tercio de los futuros pozos se halla en una polémica zona para el país alawí, ya que abarca casi todo el litoral del Sáhara, que como sabemos reivindica su independencia desde hace décadas y a la que el monarca marroquí apenas piensa dar un estatuto de autonomía. Esta idea cuenta con el apoyo de James Baker III, que el 14 de enero del 2003 se reunió con él como enviado especial de la ONU. El plan de Baker permitía a Marruecos el control de los recursos naturales del Sáhara y la ocupación militar del territorio. Los atentados del 16 de mayo del 2003 en Casablanca proporcionaron a Mohamed VI la excusa para perseguir a sus enemigos entre los sectores islamistas, ya que representaban una amenaza a su régimen y sus metas económicas. En palabras de Cardeñosa, al tiempo se iniciaron otros conflictos, esta vez con España. Los problemas estribaban en el dominio sobre ciertas aguas territoriales como las del Estrecho y las que separan Canarias del Sáhara. Mientras el gobierno de Aznar aprobaba la entrega de los pozos petrolíferos a Repsol, el de Mohamed VI hacía lo propio con varias empresas de Estados Unidos. Efectivamente, detrás de los enfrentamientos de la isla de Perejil y de la expulsión del embajador español en Rabat, podrían ocultarse problemas derivados por ese control de las regiones petrolíferas. Este contexto histórico que vivimos ha sido definido por algunos como una suerte de guerra de baja intensidad, dentro de la cual habría que incluir los sucesos del 11M. La verdad es que la mayoría de los acusados de participar en los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid son marroquíes, consolidando la política de Mohamed VI de eliminar a sus enemigos políticos con el apoyo de Estados Unidos. Parece ser que 10 días después de la tragedia sangrienta de Madrid, la CIA informó que Al-Qaeda quería establecerse en algunos estados débiles de África como el Sáhara, y particularmente en una zona entre las fronteras del Sáhara, Mali, Mauritania y Argelia, una zona conocida como el Triángulo del Terrorismo. Lo cierto es que unos días después del 11M, las fuerzas especiales de Estados Unidos desembarcaron en esta zona, supuestamente para limpiarla. Y esto significa el adiós definitivo a la independencia del Sáhara respecto de Marruecos, porque de lograrla, Al-Qaeda aprovecharía la situación para establecer una nueva base. En resumen, la muerte de 192 personas inocentes aquel 11 de marzo ha servido políticamente a Mohamed VI para explotar libremente los productos naturales del Sáhara con el beneplácito y protección de Estados Unidos. Esa era una de las cosas que os iba a leer. No sé qué os parecerá. A mí me parece, ya os digo, totalmente acertada. Os voy a leer The Bohemian Club. El club bohemio debe de ser, ¿no? Existe otra sociedad secreta en Estados Unidos, también de ideología satánica, llamada The Bohemian Club. Fue creada por un grupo de periodistas en 1872 y fijó su sede en el edificio Bohemio, en San Francisco. De orígenes modestos, el club se ha transformado en una asociación de hombres ricos y poderosos, aunque se permite la entrada a algunos artistas por sus estatus, por su estatus social y capacidad de entretener. La lista de miembros ha incluido todos los presidentes republicanos y algunos demócratas desde 1923, así como muchos miembros de los gobiernos de los gabinetes presidenciales y directores ejecutivos superiores de grandes corporaciones e instituciones financieras. Este club posee unos terrenos de casi 11.000 metros cuadrados, el Bohemian Group, Bosque Bohemio, un bosque de secuoyas de más de 1.000 años de antigüedad. Ya sabéis que las secuoyas son estos árboles enormes que pillan una altura enorme y bueno, muy gordos. Bueno, pues eso. Está situado a unos 110 kilómetros al norte de San Francisco, en el condado de Sonoma. Cada año, el 14 de julio abre sus puertas para la celebración de su reunión anual, evento que se repite todos los años desde 1879. El acontecimiento social más importante de la zona comienza con el ritual llamado la cremación de Care, que consiste en quemar una efigie de la mascota del club delante de una estatua de 10 metros de alto de un dios con forma de búho, que simboliza la despreocupación y libertad. Los miembros también actúan en varias obras de teatro, y hay un derroche de comida, de gourmet y vinos caros. Recordad, se están juntando estos desde el año 1879, porque a lo mejor la otra cosa que os lea, yo creo que es de 1871. Bueno, pues un tal Anthony Sutton, editor del boletín mensual de noticias Phoenix Letter, escribió las siguientes palabras sobre las actividades del campamento de verano del Bohemian Group en la edición de octubre del 96. Dice: hasta hace unos meses, nuestros conocimientos del Bohemian Group, el escondite exclusivo de la élite para estadistas de Washington y personas prominentes, todas masculinas, eran mínimos. Interpretamos sus comportamientos como inmaduros, incluso vergonzosos, ya que actúan como adolescentes con problemas emocionales. Este lugar en donde, atención, Kissinger, Ford, Nixon, Bechtel, Bush, Cheney, Hoover y sus amigos, son unos 2.600 miembros, vienen para relajarse y se quieren y si quieren comportarse como niños. Es su privilegio porque están en una finca privada. No obstante, informaciones recientes podrían cambiar esta percepción del Bohemian Group. Parece ser que sus actividades no solo incluyen emborracharse y drogarse, sino también participar en secuestros, violaciones, pedofilia, sodomía y asesinatos rituales. Cualquier investigación de estas denuncias está prohibida por la Ley de Seguridad Nacional de 1947. Durante décadas ha habido rumores vagos de extrañas actividades en las zonas más apartadas de la finca. Informes fiables hablan de rituales druidas con personas que llevan ropa roja con capucha y desfilan y cantan al gran búho delante de una pira funeraria de cadáveres. David Icke, autor británico de Alicia en el País de las Maravillas y El desastre del World Trade Center, confirma la denuncia de Sutton y nos cuenta el testimonio de Kathy O'Brien, una esclava controlada mentalmente por la Orden de los Illuminati. En su libro Transformation of America, o sea, Hipnosis de América, Candy relata cómo ella y otras esclavas mentales fueron obligadas a satisfacer las perversiones de sus amos en el Bohemian Grove. Estas aberraciones incluyen rituales satánicos, sacrificios de niños y niñas, torturas y ritos en los que se bebe sangre humana. Cathy dice en su libro, las esclavas de edad avanzada o aquellas cuya programación había fracasado eran asesinadas ritualmente en las zonas boscosas de la finca, y yo presentí que pronto iba a terminar de manera similar. Según O'Brien, en algunas instalaciones del Bohemian Grove hay varias habitaciones para la práctica de diferentes tipos de perversiones, como salas oscuras, de cuero y de necrofilia, así como un salón subterráneo. En el año 2000, el periodista de investigación Alex Jones, director de un popular programa de radio, llevó una cámara oculta al ritual del Bohemian Grove para filmarlo. Su película muestra claramente el extraño ritual de apertura con una calidad de sonido muy buena, según los afortunados que lo han visto. En un punto hay una efigie colocada en una barca impulsada hasta el otro lado de un lago en el Bohemian Grove. Al alcanzar la otra orilla se coloca debajo del gran búho y se quema. Justo en ese momento se oye un llanto espeluznante que bien significa que la efigie es un ser humano vivo o que mientras se quema se transmite una grabación del llanto como parte de la ceremonia. En palabras de Ike, cualquiera que sea el caso, estas son las personas que dirigen nuestro mundo, el presidente George W. Bush, igual que su padre y su abuelo, van a las reuniones del Bohemian Grove, llegando pocos minutos después de filmar la ceremonia. ¿Cómo os ha quedado el cuerpo? Porque bueno, nada, y la otra cosa que os quería leer, cada uno que saque sus propias conclusiones. Esto está todo escrito y yo no invento nada, ¿eh? Ya os dije el libro y el autor. Y el otro día os hablé de una carta que había por ahí del año 1871. Ya os dije, estos se mezclaban o se juntan desde 1879, ¿eh? Bueno, pues dice Albert Pike y su plan de nuevo orden mundial. Dice Adam Weishaupt, el que fundó los Illuminati, ¿no? Ya otro día os hablaré de él. Murió en 1830 a la edad de 82 años. En 1834, Giuseppe Mazzini asumió el liderazgo de la logia de los Illuminati, manteniendo este puesto hasta su muerte en el 1872. Durante su mandato mantuvo correspondencia con el satanista y masón de grado 33 Albert Pike, gran comandante soberano del rito escocés antiguo y aceptado de los francomasones, perteneciente a la jurisdicción del sur de Estados Unidos y más tarde fundador del Ku Klux Klan. Mazzini había nombrado a Pike jefe de operaciones de los Illuminati en Estados Unidos y los dos cooperaban estrechamente. Pike se encargó de los aspectos teosóficos de sus actividades y Mazzini asumió los asuntos políticos. En cierta ocasión, como consecuencia de la mala reputación en Europa de las logias masónicas del Gran Oriente por las actividades revolucionarias de Mazzini, este escribió a Pike el 22 de enero de 1870 presentándole una solución. Decía: debemos dejar que todas las federaciones sigan igual, con sus mecanismos, autoridades centrales y distintos modos de correspondencia entre los grados altos del mismo rito, organizados como están en la actualidad. Pero debemos crear un super rito que permanezca desconocido, para el cual solo convocaremos a aquellos masones de grado superior a quienes seleccionamos. Con respecto a nuestros hermanos masones, deben jurar mantener sus actividades bajo el más estricto secreto. Mediante este rito superior controlaremos a todos los masones, dando lugar a un único centro internacional, el más poderoso porque su dirección sería desconocida. Según Jan Van Helsing, esta élite procede del grado 33 del rito escocés. Al igual que muchos ocultistas, Albert Pike tenía un guía espiritual que le orientaba en sus estrategias para implantar el nuevo orden mundial. En una carta que envió Mazzini el 15 de agosto de 1871, transcribe uno de los mensajes que recibió de su guía. El contenido de la misiva incluye planes para provocar tres guerras mundiales, describiendo con gran precisión acontecimientos que han ido sucediendo dentro de su macroagenda mundial. Lógicamente, estas coincidencias no deben ser atribuidas a los poderes proféticos del guía espiritual de Pike, sino a los agentes de los Illuminati que se han encargado de manipular los sucesos políticos para hacer realidad dichos planes. La supuesta exposición de la citada carta en el Museo Británico en 1925 no está exenta de polémica. Algunos investigadores dan como válida la versión del cardenal Caro Rodríguez, quien sostenía que la carta había sido catalogada y expuesta por el Museo Británico, extremo que niegan los responsables del museo. Sea como fuere, las siguientes líneas extraídas de la carta en cuestión mostrarían que las tres guerras mundiales habían sido premeditadamente planeadas tiempo atrás. La primera guerra mundial permitirá a los Illuminati eliminar el poder de los zares en Rusia, dejando el país en manos de los comunistas. Las diferencias instigadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y germánico servirán para fomentar esa guerra, al final de la cual el comunismo quedaría establecido y utilizado para destruir otros gobiernos y debilitar las religiones. Es un hecho que la alianza política de Gran Bretaña y Alemania forjada en 1871 entre 1871 y 1898 por Otto von Bismarck fue un instrumento decisivo para el estallido de la Primera Guerra Mundial. Dice, la Segunda Guerra Mundial tendría a los fascistas a un lado de la línea y a los sionistas en la otra. Para acabar con el fascismo y fortalecer el sionismo político con vistas a la creación del Estado de Israel en Palestina, había que ahondar en la sima que separaba a ambos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional tenía que ser lo suficientemente fuerte como para equilibrar el poder del cristianismo, que quedaría controlado y restringido hasta utilizarlo posteriormente para el cataclismo social final. La aclaración a esto es que, acabada la Segunda Guerra Mundial, la fuerza del comunismo se puso de manifiesto con la absorción de gobiernos más débiles con la connivencia de los aliados occidentales. En el 45, la conferencia de Potsdam entre Truman, Churchill y Stalin legalizó la entrega de parte de Europa a Rusia, mientras que las secuelas de la guerra con Japón contribuyeron al desarrollo del comunismo en China. Y luego la carta dice que la Tercera Guerra Mundial debe fomentarse entre la base de las diferencias ahondadas una vez más por los agentes de los Illuminati, entre sionistas políticos y líderes del mundo islámico. La guerra debe conducir de tal manera que el Islam y los sionistas, Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, divididas habitualmente sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta llegar al agotamiento físico, moral y económico. La idea es dejar que los nihilistas y los ateos provoquen un cataclismo social dramático que enseñe a las naciones la consecuencia del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y el desorden sangriento. Después, en todas partes, los ciudadanos se verán obligados a defenderse contra una minoría global de revolucionarios y exterminarán a estos destructores de la civilización y, desilusionados del cristianismo, recibirán la luz verdadera a través de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer. Esta manifestación será el resultado del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción mutua del ateísmo como del cristianismo. joder con la carta, ¿no? Bueno, pues ya, la aclaración para acabar es que desde los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, los acontecimientos en Oriente Medio muestran una inestabilidad creciente entre los sionistas y los árabes. La situación en Irak, Afganistán, Palestina y en un próximo futuro, fíjate, ya estamos, Irán y Siria, podría agravarse hasta tal punto que una tercera guerra mundial sería inevitable. Nada, después de dejaros como me imagino que os he dejado, flipando todos de lo que dice este hombre, bueno, pues nada, vamos a cambiar otra vez ya para las siete notas, que para la música, para África otra vez, y vamos a volver con Gala Évora. Esta mujer es de aquí, de Sanlúcar de Barrameda, y es hija de un productor musical, de José Miguel Évora, y sobrina de Manolo Sanlúcar. También ya actriz y cantante, y bueno, ya ha hecho algunos papeles en cine. Me parece que el de la Lola era ella, ¿no? Y corista de varios artistas, como de Morente, de Camarón, entre otros. Bueno, aunque su éxito le llegó con Papá Levante. Y bueno, este es el primer disco que tiene en solitario, que se titula Agua y Luz, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, tiene un tema de con una colaboración de Salif Keita, que también yo, otro africano que vino por aquí, si os acordáis. Y bueno, de hecho es la primera y única colaboración que tiene Salif Keita con un disco así con el idioma español, ¿no? Castellano. Entonces, bueno, pues nada, espero que os guste el Agua y Luz y nada, luego seguimos. Quiero ser del alba la primera luz, verte amanecer, ángel que guarda tu sueño, agua que calma la sed. Quiero que vivas riendo. Hoy quiero ser la esperanza del que la perdió, de cristal azul, estrella que cayó tu cielo y me encontré. Thank you.

cosi bilipe mo bele ile diele mo nale kito dinia ki boy body sonaro lere maya cosi lere maya idiana kori e mo bayala o gado nalu mabasira mo di cosi bilipe mo bele ile diele mo nale kito dinia ki boy body sonaro Ilara maya kosi, ilara maya ke idiana kori emo maya. Oh garunalu, anariko mabade godona, anariko mabade kono, anariko. Yani kage wadi tibadi sabu emo sole di. Ah kujalaro, kujamu sole. Yani kake fama badi, bora musole ro. Ah tujala ro, tujamu sole kove sabuye. Anariko mama de kono na anariko. Ah mama sira dena dina. Sira maule kila dene mama de anariko. Ah mama sira dena dina. Sira maule kila dene. Que digo yo que otro rey Midas, ¿no? Otro que todo lo que toca lo convierte en oro. Tremenda canción, ¿verdad? Gloria, te podría dedicar esta también, ¿no? No sé si te gustó esta, pero también es otro bombazo. Y bueno, pues nada, ahora cambiamos de gente y nos vamos con otra mujer de ahí de Mali, que se llama Mamani Keita, precisamente, y es una de las vocalistas de Salif Keita, y ha hecho un disco ahora hace, no sé si en el, este año pasado creo que fue, se titula Yelema, que en Bambara su lengua significa el que cambia sin perturbar nada. Una cierta paradoja en manos de esta mujer, ya que al escuchar sus excelentes interpretaciones no puedes quedar indiferente, ¿no? Lo que nos llega es esa voz que traspasa hasta las piedras, la de un inocente niño. Son esos sonidos rurales africanos de melodías inocentes y sin embargo profundas, como las palabras de los viejos de las aldeas, razonables y preocupadas a la vez, que se oyen en las casas de la palabra. Son esos instrumentos, el engoni, el tama, el balafón, sonidos actuales a fuerza de no tener edad. Lo que cambia son la técnica y accesorios virtuales que hacen que el disco suene como si estuvieras delante de los instrumentos. Por cierto, este disco, quien lo compone y lo arregla en todos sus temas es Nicolás Repac. Y al final nos queda esa sensación de estar ante algo sagrado que sale de lo profundo de la memoria, como si fuera una impronta. Que esto es precisamente lo que significa Yelema. Y bueno, de Yelema vamos a escuchar una que se llama Yefaka, y bueno, es que está como en Bambara y chicos. Y otro es como Yaman Yemao y Yelema, el título que le da disco, o sea, que le da el título del disco, ¿no? Y antes hemos escuchado la de Salif Keita, era Musolu Musolu, y previamente escuchamos la de Al Otro Lado del Mundo, que era de Ada Évora. Bueno, pues nada, eso, después de este rollo, aquí quedáis con Mamani Keita. Llega foto más era llama. Ey, vale mau yo. Llega foto más era llama. Ram para ram pa. Llega foto más era. Bocano y non así de cacuma. Llega foto más era. O furu non así de cacuma. Chega foto masera, o bale mau asiga kuma. Chega foto masera, Kusini mawa zilika kuma Ei ee mbali mau yoho Jeka foto masera jamha Ramparampam Muna be sigidia Ujeka fobi sigidia Muna be sigidia Usika fobi sigidia Muna be sigidia Balema filabi jeka kuma minge Ode be dudia Kubale mauka dudia Singa kumaminge Odebe dudia Usina mauka dudia Munebe dudia Musomi chedi jega kumaminge Odebe dudia Usuru nyonga dudia Eie bali mauyo ho Jega fotu masera jamha Rampara rampa Eie singi uyo ho Fato Masera Jamã Siboya, usina mauga siboya, munebe siboya, sinama filati sika kumaminge. Odebe duboya, usina mauga duboya, munebe duboya, balema filati jega kumaminge. Odebe duboya, bale mauga duboya, munebe duboya, sinima filati sika kumaminge. Odebe siboya, kubale mauga siboya Munebe duboya, jamana filati jega kumaminye Odebe duboya, kumasa keuga duboya Eie mbali mauyo ho, jega fotu masera jama fine jama je ala namanya mo jugu kele nyama mo jugu te fusi nyani kola chete Olu tem fo si nyani ko la tiente Nama nyama wajugu gele Nyama wajugu tem fo la tiente Olu tem fo si nyani ko la tiente Bebi sang me kala be Nyama wajugu buko kala tiente Bebi sang me kala nya Nyama wajugu buko kala tiente Bebi sang me kala be Nyama wajugu buko kala tiente Nama nyama wajugu gele Nyama wajugu tem fo si nyani ko la tiente valido de gloria. Yele maso, mo ya kara yele maso. convertido en la, vas a entrar en el libro Guinness de los récords directamente por ser la mujer a la que más canciones le han dedicado en el primer programa que escuchaba por la radio, ¿no? Bueno, esto ha servido también para explicarle a todo el mundo lo que es Siete Notas y Pico, ¿no? ¿Has visto este programa? Donde ponemos música y os contamos cosas raras, ¿no? Y una vez al mes ponemos africano, otra vez el español, en fin, lo que nos peta, ¿no? Pero sí, africano solemos mantenerlo siempre. Y nada, bueno, para acabar con África, bueno, espero que te haya gustado, Gloria, y que sigas escuchándome más veces, ¿no? Y eso, uno que sé que empezó a escucharme el otro día fue mi padre. Y entonces el otro día que puse el otro de África, habíamos puesto uno que él se perdió, pero vamos a poner una canción ahora a él. O bueno, voy a ponerte una canción a ti, papá, de Basiaku Kuyate, que este Kuyate allí significa lo mismo que López. No el que trabajaba contigo, sino López o Fernández o García, en fin, un apellido muy normal. La historia lo que significa es que no hay padre como tú. Entonces, en esta canción vamos a despedir ya el programa por hoy y nada, deciros que voy a cambiar el horario, que entre otros tres programas empezamos el viernes a la misma hora, de 11 a 1. Y nada, pues eso, que yo que cuando acabe el programa, pues ya sabéis que quedo por aquí haciendo un par de cosas y sigo poniendo vos música. Aunque ya no entra dentro de la grabación del programa. Pero bueno, en este programa siempre tenemos bola extra, ¿no? Y os pondré algo de los Cherry Boppers, porque coincide que me voy pa Llanes mañana, que esta es lo de Llanes al Cubo, que vienen Canteca de Macao. Ah, y vienen, es verdad, los que llaman los Beatles africanos, que son la orquesta Baobá, y los iré a ver y van a ir de público, van a ir los Cherry Boppers, entonces con su manager Emi, a la cual, bueno, todos les mando un fuerte abrazo, ya se lo daré pasado mañana, y entonces nada, quedaréis aquí con ellos porque voy a buscar su último trabajo, su último disco que han sacado ya, y además me lo van a dar en vinilo, o sea que el próximo día que os lo ponga ya os lo pongo en vinilo. De momento os pongo lo que traje del Imagina Funk, que es parte de su último trabajo, que es el Plate It Again Funk. Y bueno, nada, ya se me acaban hasta las palabras, ya de tanto como hablo, Pues nada, espero que os haya prestado, y eso, hasta el próximo jueves de momento, ¿vale? Un abrazo y que os vaya bien.